Me caso el 7, prepárate el 8. Sí. Nuestra habitual sección dedicada al casamiento. Excelente. Y bueno, como nos llaman muchas personas que se están por casar y están organizando su fiesta, nos dicen todas que están un poco hartas de esa dictadura de los locales, sí, que imponen hasta una manera de organizar las fiestas, de casamiento, a cierta hora hay que llegar, a otra hora hay que sentarse donde te dicen ellos. No, bueno, eso sí, señor, hay que, y hay que organizar. No puede uno sentarse donde quiere, tiene que estar, porque primero es uno de los principales problemas de un casamiento, la ubicación de las mesas, porque usted tiene que evitar juntar gente que no se habla. Y bueno, no, de eso se trata. Y bueno, pero... Está la mesa principal de los novios... ¿Pero por qué hacer varias mesas y no hacer una mesa larga, como era antes, y que no haya que estar sentado? Ah, usted dice que vas andando... Claro, que te den, como en el buffet froid o como en algunos lugares, tu cazuelita, va y te la comés donde querés. No, usted incluso en su casa. Y sentado con un tipo, te toca el embajador de Rusia al lado, como me pasó a mí, ¿y qué le decís al tipo? Y charle algunas cosas. Y hablando con tres rusos ahí que te miran, y vos, no, yo me voy para otro casamiento. Vodka, vodka. No, por eso... justamente acá la gente que no se escribe quiere ver qué otras posibilidades hay, incluso... alternativas, sí, creativas, refinadas, locas. Bueno. Como aquella tarjeta que decía, somos Paula y Ernesto, nos casamos, y aparece en la foto de los dos tipos, no sé, levantando un pie. Sí. Queríamos invitarte, toda una cosa bien informal. Ahora sale mucho el casamiento campestre. Estoy en contra. O sea, ¿con quién? ¿Con un tipo del campo? No, no, usted... hace su casamiento a 200 kilómetros. Bueno, ya ahí está molestando. Porque no molesta, señor. Si usted tiene que a mí me invitan a un casamiento que queda a 200 kilómetros y no voy. No voy al que queda 10 cuadras de casa, voy a ir a 200 kilómetros. Usted ya desconfíe de la fiesta, que hay que ir con plano. Ya si hay que ir con plano, está pero escuche. Pero no me meto la por ahí y es en una estancia, ponele. Claro, en una ahí estancia. Es en la estancia El Mojón. Sí. Ruta 800X bis, sí, no sé cuánto, pasando no sé qué, nunca un mapa que dice, pasando el puente, pasé el puente, agarrás un bache, después del bache, vas a ver y no ve nunca lo que es la estación de servicio. Te metes en una estancia que es de otro tipo, que ni espera a nadie, y venís vos de smoking, con la mina, con un vestido de lamel, lentejuela. Y está el paisano durmiendo y dice, no. Pero bueno, hay un dato que es muy importante, porque siempre dice, de la estación de servicio, contá tres semáforos. Sí. ¿El semáforo de la estación de servicio, hay que contarlo o no? Sí, aparte por ahí no anda el semáforo. Está bien, pero cuéntelo. ¿Y cómo sé? No. Después de la estación de servicio contá tres semáforos. ¿Pero ese lo cuento? Usted se va a dar cuenta. No te das cuenta de nada. Le vas a parar a cualquier otro lado. Esa es una mala instrucción, lo mismo cuando le dicen, de ahí avanzá hasta ver la rotonda, una rotonda X. Sí. Pero avanzá cuánto. Puede ser 10 cuadras, 20 kilómetros. Vos venís avanzando a uno por hora. Claro, por ahí la rotonda está a 20 kilómetros. Y también hay gente que llama rotonda a un a cruce. A cualquier cosa, sí. Por eso, entonces, eso que y no solo eso, porque una vez que llegó, de hecho, conozco gente que se perdió, hasta una novia se ha perdido, yendo a un casamiento en el campo. No fue nunca. ¿Cómo no fue nunca? No, ¿Usted estaba en la fiesta esa? Sí, estamos todos esperando a la novia, no viene. En fin, el tipo agarró a otra. Sí. ¿Cómo agarró a otra? Sí, porque ya estaba medio mamado. La otra mina también, dice, che, dice, ¿qué hacemos? Acá más, sí, dale. Claro. Se van los novios o fue... Claro, porque la novia nunca encontró el lugar, de hecho después apareció como a los 2 meses, pero estaba en otro lugar. Alguno supone que se escapó. Pero ella dijo que se perdió. De todas maneras, después de la fiesta, usted larga la ruta 200 borrachos. Sí, claro. Y bueno, y eso es directamente buscar la muerte, señor. También puede contratar micros. Estamos hablando, no usted tenemos... No voy a ir a un casamiento en micro. Sí. Usted, por ejemplo... Lo deja en Constitución. ¿Por qué no va en tren mejor? Sí. Un casamiento en José Sepó, usted va en tren con el smoking, las condecoraciones. Yo conocí, había un país que tenía la embajada en José Sepó. en una época que andaba, había crisis. ¡Qué raro! Y pusieron la embajada en la ruta 197, en el cruce con la 8. Pero no es muy práctico, además. El autoservicio mayorista. Ahí estaba todo. Ahí, tranquilo, los tipos, y se hacían las recepciones, y venían los tipos, te tomaban el tren hasta José Pay, ahí tomaban, poner el 203 o el 175 o el 365, tomaban uno de esos. Los violetas, eso. Todo, y venía el tipo con decoración, el embajador de no sé dónde, con la mina, con todos los peinados, venían ahí en el 182. Y falta mucho, sí, fíjate, asomate, a ver si. Y no, le todo para... empujando, señor, momento, me está pinchando con la condecoración. No es un lugar para una embajada. Así que yo no voy a ir a un casorio en un micro. Porque además en el casamiento campestre, discúlpeme si lo digo así, el clima es fundamental. Claro. Sí. Y bueno. Te agarra una lluvia en medio del campo, ¿qué hace? Pero ponemos un gazebo gigante, un gazebo, una gran carpa. No, puede ser, hay también galpones. Bueno, pero el galpón es feo, usted tiene que acondicionar. Ah, y una carpa linda, ¿qué te pasa? Si usted lo hace, sí, la carpa está acondicionada. ¿Qué? ¿Acondicionada qué? La temperatura. Un transparente y un coso blanco, eso es acondicionado. Y sí, señor, porque le ponemos calefacción en el caso de que haga frío. Sí, ¿y en verano qué le pones? Y en verano... Aire acondicionado. No, están todos afuera. No, si llueve. No habíamos quedado que llovía. Bueno, sí. Si llueve... Además, escuchemos una cosa, otro peligro. En el campo ve como la gente que empieza a caminar, qué sé yo, mete la pata en una bizcachera, en una trampa que uno puso para... Un pozo porque ciego. Nosotros no vamos a interrumpir nuestra vida de campo porque usted venga a casarse. Tenemos unos cazagañotes para las comadrejas. No, bueno, pero... Que llega a caer alguno ahí y lo parten cuatro. Pero la gracia, además del casamiento campero, es que ahí también los invitados pueden montar. Están a la noche, en medio de una fiesta, no se haga ilusión. No, pero son de día muchos de estos casamientos. No, el casamiento de día, no olvides. ¿No? Sí, las parejas que se casan de día se separan más rápido. Sí. Pero ¿de dónde sacó no eso? Cualquiera, sí, ¿cómo? Señor. Pregúntale a Rolón. ¿Qué, se casó de día? No, es psicólogo. Sí, dura menos las parejas que se casan de día. No, señor, dice... Pero justamente, porque esa la noche es peligroso. Una señora estaba bailando la lambada. Ah, lambada, sí. O no moderno. Me acuerdo qué. Sí, póngale. Un ritmo de moda. Que lambada, un candombe. Sí, esto. Y había justo de espalda una plantación de tomate. Ah, y una vio las cañas como están. Ah, la tuvieron que llevar a la asistencia pública. Bueno, ese es un problema que la asistencia pública está lejos. Aquí estaba cerca. Estaba 6 kilómetros. Ah, bueno, sí, bastante sí, cerca. Sí, agarramos la caña y la llevábamos. Ahora, como un estandarte. Me parece que usted tiene que disponer, si va a hacer un casamiento en un lugar tan lejano, una ambulancia, una salita. Pero es piantaboto la ambulancia. Una ambulancia tiene que haber. En la puerta de la fiesta una ambulancia. Señor. Tiene que haber también, ¿sabe qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy del coso. Sí, encantado. Tiene que haber una ambulancia. Sí, un médico, un señor médico. ¿Y cómo se llama el equipo ese? El de la luz. Un grupo electrógeno. Porque mire, se corta la luz, ¿qué hacemos? No, grupo electrógeno, nosotros... No, ¿qué hacemos? Contésteme. Ah, bueno, pero nada, sí. ¿Qué me pongo a chiflar yo? No, bueno, conectamos. Entonces conectamos. Se estropea todo, la marcha nupcial, el tipo, los mozos, no se ve nada. No, conectamos el grupo electrógeno, eso sí, nosotros lo tenemos. Nosotros somos nosotros. Ah, son ustedes. Sí. Organizamos el casamiento, tenemos un menú, mire. Sí. Un menú todo... Fijo. Por empezar, yo le digo lo que hay, siempre hay lo mismo. ¿Cómo? Usted dice, al aire libre, algo de asado. No importa, ¿qué asado? No, señor, tenemos pollo y charlotte. Pero eso de postre. Un almendrado, sí. Bueno, pero ¿y la recepción? ¿La qué? La recepción. Allá, ahí está, adelante. No, señor. No, la recepción, bueno, te tienen ahí un rato y pasan... Los mozos, y te sirven. Tenemos ahí damos mucho. Sí. Mucha cosa amigosa que te pan, llena. Pan, chips. Pan, mucho pan. Cuando vas a comer, no tenés más hambre. Bueno, ¿y pollo cómo está hecho el pollo? Ese... ¿Qué sé yo, señor? ¿Pero cómo qué sé yo? De... Pollo, se llama un casamiento, a ver cómo está hecho el pollo, señor. Pollo, la cacerola. Pollo, pollo. Después tenemos lo de siempre. Pero hay cosas todavía más impresionantes que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, casamientos en un barco, en el medio del río. Ah, flotando. Y el barco no, es sí. Si no tenemos suerte, submarino. Sí. Si tenemos, no, suerte, tenemos casamiento, sí, claro, en submarino. Claro, también. Mirá, si hacemos el en un barco y no flotamos. No, está muy bien. Y en el barco, pero sí. ¿Se mueve eso? El barco se mueve, señor. Sí, pero digo... Si no, lo hacemos en el muelle, si quiere que no se mueva. No, pero digo, no, señor, zarpamos, si nos toca la sudestada. No, pero por favor. Bueno, no. Usted también. ¿Qué hacemos? Y lo mismo que si llueve en el campo. No, porque en el campo no se mueve. Bueno, señor, se pone dentro de la carpa. Zarpamos del Puerto de Olivos... Con todo el señor cura o lo que usted quiera. A cierta hora, sí. Porque no vamos a andar esperando que venga un mamado a las 4 de la mañana de otra fiesta, no. A cierta hora se dice, zarpamos. Y nos vamos, ¿sí?, hasta Uruguay. Y volvemos. Ah. Y se casan dos países. Es una novedad que estamos en qué bien eso. Y le damos la libreta de enrolamiento, dos países, de casamiento. ¿Entiende? Se casa acá y en Uruguay. Y es una ventaja, no me acuerdo para qué, pero es una ventaja. Y eso es emocionante. Y lo único, hay gente, esa gente ansiosa que siempre se va de la fiesta. Sí. Y bueno, ahí... Están perjudicados. Una fortuna alquilándole bote. Claro, tipo, me tengo que ir. Bueno. Te doy $2,000 y me sacas de acá. Bueno, dice el tipo, baja un bote y se levanta a la orilla. Todo bien, con dos remos, todo. Sí, bien, sí, bien equipadito. Pero sí, señor, ¿se puede salir a cubierta durante la fiesta? ¿A qué? Entendí una cosa terrible. Sí, se puede. A cubierta, digo. Sí, sí. Sí, ¿cómo no se va a poder salir? ¿Qué te crees que va encerrado como el buquebús? Claro, por eso le digo. Porque claro, no, usted no. Toma el buquebús y parece que está en un cine y de pronto aparece en Montevideo. Digo que el buquebús uno no nota, no, que está viajando. Me dijo Sábato una vez. Dice, pero eso no es un... Yo pensé que íbamos a venir en barco. Y me pusieron en un lugar. Eso no era un barco, era una jaula. Enojado. Bueno, no, esto usted puede salir a cubierta. Ah, quiera. Se puede salir a cubierta y bailar, sí, en cubierta. Sí, y todo. En cubierto. Hay que tener cuidado. A mí me gusta bailar en cubierto. Sí, disfrazándome de otras personas. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque el baile en cubierta... Se cae gente al agua, ha pasado. ¿Cómo? Se cae gente al agua. Se cae gente al agua. Pero como no tiene baranda esto. Tiene, sí, baranda, bueno. ¿Qué? Se cae igual, todo tiene baranda. Bueno, sí, pero se cae igual, no. Pues está borracho, qué sé yo, pasar por arriba. ¿Qué? Sí, bailando una tarantela. Ah, la tarantela. Usted le bailar así a los saltos, qué sé yo. ¡Pum! Al agua. Y claro, los primeros los rescatamos, después ya avanza la fiesta, ¿viste? A la gente mismo le hace gracia que no se caiga al agua. ¿Qué pasa? Y nadie lo saca el tipo. Y si uno puede, por ejemplo, a los novios, sí, timonear un rato. No, ¿cómo que no? Eso ni, no los ves. Al tipo que maneja no lo ves. Pero no, en algún lugar está. No. ¿Dónde están los tipos que manejan? Escondido en otro lugar, no podés verlo. No, porque si no, por ahí viene un mamá, le agarra el volante al tipo. No, el timón. El timón. Sí. Y te lo manda para el lado de la costa y se va por delante, no, el continente. Aparte hay carteles prohibido conversar con el conductor. Sí, ¿no? Pues al tipo, pero no lo podés conversar porque está ahí. Pero si ni lo maneja. Dale un puntito a favor. Dale. No anda mucho con el volante, con el timón. ¿Qué se cree? ¿Qué va a gambetear? No sé. En medio del Río de la Plata, que vas a venir así cambiando carril. Tiene que ir derecho, señor. Hay una ruta establecida. Sí. Bueno, después... Por las boyas, son los canales. ¿A cuántos nudos vamos a navegar? No sé. ¿Seis? Seis, siete nudos. Eso es muy poco, me parece. ¿Estás seguro? Bueno, dale 3-4 más. Bueno, y vamos a Uruguay y hacemos noche. Sí. ¿Cómo hacemos noche? Si la noche... la noche transcurre. Y vamos volviendo, claro. Una vez que termina más o menos la fiesta, ya empezamos a volver. ¿Cómo termina el festín? No, según qué fiesta. A veces... Algunas lo tenemos que bajar a patada porque... Sí, si uno se quiere bajar, se hacen los pesados. Pero no, se arma la de puñalada, veo cómo son los familiares que se señor. Ya te la tengo jurada, pela un cuchillo y nosotros ni nos metemos. Nah. Déjelo que se maten, es nuestra... ¿Cómo? No. Nuestra política. ¿Se sirve desayuno? ¿Termina al alba? No, señor. ¿Desayuno? ¿Querés tomar el desayuno? Anda al tortón. Ah, porque ahora en muchos casamientos se estila. Justamente. Bueno, vaya a esos lugares. Acá no. No, pero es un barco, señor, qué mal aspectado. Está a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, están todos medio mormosos. ¿Cómo empezar de nuevo a darle un desayuno? Lo sacamos de acá y lo tiramos. Que una persona a esa hora no vale nada. Ahora, usted que habló de tirar. Sí. Yo tengo la ilusión... A ver. No, aquí no es. No, espere. De hacer algo, un casamiento así muy extravagante. ¿Y qué le parece más extravagante? Subirse arriba a un barco, ir hasta el Uruguay, tirar unos cuantos tipos al río. No, dar el sí en el aire. Arrojándonos de un avión... Paracaídas. En paracaídas. En paracaídas, claro. Y hacer la ceremonia en el aire, en con el los trayecto. Invitados, todo. Mientras vamos con los cayendo. Invitados, todo aplaudiendo y chiflando la marcha anunciada. No, con los invitados me parece demasiado. Ah, bueno, entonces, no, pero no, para no hacer, acá hacete el piola. Para hacer la foto, no hagas extravagante. No, te venís a hacer el piola. ¿Pero qué el piola, señor? Sí, no, ubíquese. ¿Cómo se va a tirar para caída usted y 200 invitados, el cura? Pero no, todo. Dijeron que... ¿Cómo, señor? No, lo tira justo sobre la estancia donde hacemos eso sí. La fiesta. Están todos esperándolo y lo van mirando. ¡Acá, acá! ¿Usted quiere entrar en acá, paracaídas? ¡Acá, Simón! Ah, ¿eso lo puede hacer usted? ¿Nos podemos tirar en paracaídas? ¿Usted quiere llegar en paracaídas a la fiesta? Sí, a la estancia. Sí, eso sí. Para... Están todos esperándolo y usted llega como un tubo. ¿Y cómo le calcula la avioneta para caer? Sí, más o menos. Y no, porque si tenemos me va a tirar... un nivel de acierto de un 10-12%. Pues no, porque si me tira 2 kilómetros... Y a veces más... se equivoca de fiesta el tipo, porque de arriba todos los casamientos son iguales. Claro, pero... aparece usted ahí y dice, la novia, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Con el novio? ¿Qué novio? ¿Quién es usted? Sí, ha pasado. Sí, o claro, caer sí. Arriba de la torta, sí, puede pasar. Sí, puede pasar de todo, pero es interesante. ¿Y puede haber alguna sorpresa? Vio que la torta es estrella en la fiesta. Es el momento. Es el momento que uno ya lamenta haber venido. Pero yo quiero, no quiero lo convencional de sacarla. No, ya veo que usted no quiere la convencional. ¿Las cintitas? Y acá no eran los casamientos no convencionales. ¿No quiere las cintitas? No quiero las cintitas. Si fuera tan poco convencional, no se casaría. Las cintitas es muy lindo porque van las solteras, sacan esas cintas llenas de crema, chupan la punta y ahí. Sí, pero que cómo... salga. Me gustaría que salga una bailarina, por ejemplo, de la torta. No, como las convenciones, esas empresas. Eso es un casamiento. Un casamiento no es una despedida de soltero, usted no entiende nada. No, claro. No, señor. ¿Cómo se cree que va a tomar la familia de su novia? No, una cosa es la familia, otra cosa es lo orgiástico. Pero no es orgiástico. Es un calavera, bueno, fenómeno. Hablamos de otra cosa. Sí. Entonces nosotros sí, tampoco, no importa. No, el casamiento no vamos a hacer. No, bueno, y después... Tenemos casamientos económicos. Ah, ¿tiene un base? Sí, un casamiento así. Muy... ¿Pero qué dice? ¿La cena es otro plato, no es pollo? ¿Qué cena? Y señor, ¿qué se sirve la gente? ¿Qué... No, vamos todos a una pizzería. Sí. Y ahí cada uno pide. ¿Y ustedes qué organizan? Bueno, traemos la torta en mitad de... Reservamos, eso sí, 5 o 6 meses para que estén todos juntos, tampoco, ¿no es cierto? Bueno, sí, señor. Hacer un chiste, no, una pizzería, dígame una pizzería. Guerrín. Bueno, Guerrín. Sí. Ponemos 5 o 6 mesas juntas, sienta a todos sus invitados. Sí. Si cada quiere. Uno se paga lo suyo. Sí. Tomamos una pizza, qué sé yo. Mismo si quiere, le reservamos la que tiene vista el televisor. ¿Usted prefiere verla? No, señor, en un casamiento. No y sé, pero nosotros traemos la torta, que eso sí, no la tienen que pagar, y la sidra. ¿Cómo no la tenemos que pagar? Ah, los invitados, los perdón. Los invitados, pero yo sí. Para usted, sí. Ah. Y usted, en un momento, se va. Y se van los novios, se van. Bueno, pues los invitados se quedan ahí, si quieren un rato, o si no, se van también. Cada uno paga lo suyo, viene el mozo. Si me disculpa, le voy a cobrar porque tengo que cerrar la casa. Pero ¿cómo, señor? Sí. Eso es lo mismo que ir directamente, nos juntamos en la pizzería tal. Ah, no, bueno, hay que conseguir la mesa. Pero yo puedo... Las invitaciones son en papelito de la pizzería. Escrita con lápiz. ¿Y eso le da el toque cool? No le da ningún toque. Eso es lo barato. Le cobramos la torta, la botella de sidra. No, y la reserva previa. La reserva previa y un plus, digamos, que en nuestra imaginación. ¿Pero de cuánto estamos hablando esto? ¿De qué? ¿De cuánto estamos hablando? En dinero, digo. Depende de la cantidad de invitados que haya. Y claro, son 50 invitados, pero si se pagan los suyos. Bueno, pero igual, invitados. Nosotros no es lo mismo una fiesta de 50 que de 100. Más o menos calcula, además, cada cual, además la torta no es la misma. No, 100, bueno, mango, 100 mangos por cabeza, más o menos calcular. ¿Cómo 100 mangos? Más o menos, a grosso modo te lo hacemos así. No, después, pero ¿cómo al grosso después modo? Después afinamos el lápiz un poquitito, pero más o menos calcular esa plata. Pero si ustedes ponen la torta nada más. ¿Y qué te parece? ¿Y la sidra? Bueno, y la sidra. Ah, pero... bueno, sí, ¿y las copas que te crees? ¿O vas a tomar la sidra en las copas de Guerrín? Bueno, pero ¿cuánto puede valer eso? ¿Y el know-how? ¿Cuánto puede valer eso? 100 pesos por cabeza. Más o menos. ¿Te parece un poco? Y después la propina... No, la propina al mozo no. A los mozos no. Eso ya depende del invitado. A mí la verdad me parece un poco salado. Bueno, anda a otro lado, listo. ¿En qué cosa? ¿La pizza? No, digo, el precio ese, no. Es lo más económico que hay. Vos porque no sabés cuánto cobramos... 2.000 por cabeza es la del barco. ¿2.000? Sí. ¿2.000 por cabeza? ¿Te vas a Uruguay y volver? ¿Cuánto te cobra el buquebús para llevarte al Uruguay y volver? Y no sé, sí, puede ser. ¿Eh? Sí. No, a mí no. 300 pesos. ¿Cuánto? No sé, 300 pesos. Decile. 200 pesos. 200 pesos, dicen ahí. 200, dicen. Pero 5.000, no, nada. No, 200 pesos no vale más. No, pero sin auto, le dice. Si va no, con no, auto. No, usted solo, vale más. ¿Ir y vuelta? No, ¿ir y vuelta, dice usted? Tarifa web, dice, ¿qué es? Promotora de buquebús acá está. Bueno, pero tarifa entonces web. A mí me vieron la cara, porque a mí me cobran cualquier otra cosa. No, ¿cuánto vale? 500 mangos y de vuelta. Y algo así. ¿Pero a dónde lo llevaron? De Uruguay hasta el Chuy lo llevaron. Bueno, entonces, escúcheme, nosotros vamos, lo llevamos encima, en una fiesta. Con el dijoque y todo el de barco, ¿eh? Lo de Guerrino. Sí, me imagino. Y no van a poner los discos ni nada, nosotros vamos. Eso sí, los discos son un poco... Y están pasados. Es un poco pasado de moda, la raspa. Pero no lo tiene cargado en una computadora, los temas. Sí, sí, pero bueno, pero son discos medio viejos. Nah, ¿qué computadora? ¿El barco no? El barco no hay, porque se puede, como en el vuelo, que no te deja interferir la computadora. Claro, mirá, vas a ir en un avión y con una computadora, no. Y esto es igual que un avión, nada más que es un barco. Entonces, son todos discos. La raspa, el escondite de Hernando, todas esas cosas. Ah, señor. Todas esas cosas que están de moda, ¿viste? Sí, claro. No, nosotros estamos... La gente baila, pero no sabe cuándo. Ah, baila la gente. Que queda arriba. Sí, a veces baila sin querer porque cuando está medio picado el río. Ah, digo, mirá cómo bailan. Y bueno... ¡Qué fiestón! Sí. No se fijó. ¿Usted quiere? Entonces, ¿qué va a dar? Mire el entusiasmo de la tía, ¿eh? Sí. ¿Qué fecha va? No la imaginábamos. Que bueno, ya le tomo la reserva. Bueno, me toma la reserva. Lo que le quiero decir es que no tenemos turno hasta dentro de 6 años. ¿Cómo 6 años, sí, señor? Sí. No. Yo estoy enamorado hoy. Bueno, qué lindo que nos diga eso. No, pero ¿qué, cómo qué lindo? ¿Y por qué se casan? Me quiero casar la semana que viene. ¿Qué quiere? ¿Barco? ¿Qué quiere? Porque es importante. Capaz que un turno para Guerrín tenés. Yo quisiera todo. El barco que llegue hasta el campo. No, usted está loco. Tenemos turnos para la pizzería nada más. Sí, por parte que el barco llegue al campo. Este hombre está desvariado. ¿Cómo va a llegar al campo? Y hasta Punta Indio, por ejemplo. Pero no es ahí. El campo es bien en el medio, en Córdoba. Mina Clavero, señor. Bueno, voy a llevar... ¿qué es lo que tiene para la semana que viene? ¿Qué tiene? Tenemos la pizzería... Arriba, la parte la arriba. La pizzería Yatasto. Ah, pero la pizzería... la paterna, ahí en la esquina. Sí, en Junta y Avenida San Martín. Sí. Eso es... Y no somos de esa zona nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos, señor? ¿De qué zona son? De Banfield. No tenemos nada. Banfield, no. Va, la casa de... ¿Tu hermano no vive ahí? Está de la estación, son 60 cuadras. Bueno, le ponemos dos. Sí, la casa de mi hermano, viste cómo es, ¿no? Bueno, pero guarda los perros en el fondo, ¿verdad? Sí, pues tiene unos perros que son medio bravos. No, mire, pero se escapan porque es todo de chapa al fondo. Sí, bueno, pero decía a tu hermano que te deje la casa. Escucha, que te sacamos a este tipo. 30, 40 lucas. Sí, sacarle 30, 40 lucas. Yo le digo a mi hermano que apuntale un poco a la pared del fondo que está medio... Sí. Y decirle a tu hermano que se lleva un 3.000, se lleva. Sí, decirle, llamalo vos, decirle que tape el pozo de la cal. Bueno, listo, conseguimos en Banfield, señor. Sí, señor. Ah, bueno, entonces sí, esa es una comodidad. Calle 149 bis, sí, sin número. Pero eso es Mina Clavero, me parece. No, señor, no, Banfield. Es Banfield. Centro. La Loma de Banfield. Banfield Centro. Bueno, perfecto, entonces quedamos así. ¿Le dejo una seña? Déjame una seña, sí, sí. ¿Qué le dejo? ¿Cuánto tengo que dejar de seña? El 50%. El 50% de... ¿De cuánto? Del total, señor. Sí, ¿el total cuánto es? Wow, otra vez. 100 pesos todo por cabeza, señor. ¿Cuántos invitados son? 40 lucas. ¿40 mil pesos? Sí. Bueno, mira, la verdad me agarraron sin efectivo. ¿Puedo dejarle 20 pesos? De... No, tómatela. Tómatela. A dejar, déjalo 20 pesos. 20 pesos de seña, estamos a mano. No tenés un 50. Fíjate bien. No, tengo acá. Tengo que dejar monedas para el colectivo. Te dejo 2 pesos. 22 pesos. 22 pesos. ¿Tenés caramelo? No, no tengo más. Bueno, te esperamos, Flaco. Bueno. Hagamos una pausa porque es tardísimo. Felicidades. Permiso, pausa.